Los discípulos vieron llorar a Jesús. ¿Te imaginás ese momento? Jesús mirando la ciudad y las personas que debían recibirlo mientras caían lágrimas de sus ojos que seguro mojaron el puño de su túnica. Lágrimas de amor, lágrimas de tristeza, lágrimas de desilusión, lágrimas de impotencia, lágrimas de reproche, lágrimas de Dios. Sí, Dios lloró, aunque cueste creerlo. Jesús lloró, y lloró en serio, no fue un teatro. Lloró estando con nosotros, y por qué no pensar que llora también ahora desde el cielo, por decirlo así. Llora por lo mismo, llora por amor. El viernes, Jesús al expulsar los vendedores del templo, se enojó cuando se tenía que enojar, y en la medida justa en la que lo tenía que hacer, pero siempre manteniendo dominio de sí mismo. A nosotros nos cuesta muchísimo, a veces nos enojamos cuando no nos tenemos que enojar, o nos enojamos demasiado para lo que realmente pasó, o bien no nos enojamos cuando nos deberíamos enojar. El sentimiento de enojo no es malo en sí mismo. No hay que tener miedo al enojo, hay que aprender a escuchar el corazón y a equilibrar. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.